Nosotros estamos con mucha expectativa favorable. La verdad que muchas veces se decía, bueno, diputados, la verdad que diputados no fue fácil. Estuvimos en una paridad muy fuerte, la verdad, una paridad que está distante, ¿no? A veces los políticos y las políticas, una parte de ellos, escuchan más otras presiones que lo que es un consenso social construido, ¿no? Porque esa paridad no expresó la calle, nos dividieron la plaza en dos y en realidad hubo una sola plaza, había 1 millón de personas que estuvieron 24 horas allí, ¿no? Reclamando la ley, del otro lado fue un puñadito de gente inspirada por grupos confesionales. Así que nosotros acá en el Senado estamos viendo que estamos con buen número, empezamos muy bien. Estamos viendo con preocupación presiones muy fuertes, que van, en algunos casos, de hacer jugar a los factores de poder, pero en otros casos amenazas, una violencia. Están mostrando una buena parte de estos sectores antiderechos el nivel de violencia que tienen, ¿no? Hablar de asesinato, de genocidio, de nazismo, son estrategias muy ruines, ¿no? Que corren el debate, que producen una revictimización de las mujeres brutal, ¿no? Diría que volvemos como al pecado original. Otra vez somos las mujeres las culpables de todo y ahora el colmo de los colmos es que nos traten de asesinas. La verdad que eso en algunas provincias se ha traducido en ataques a las legisladoras que votaron a favor y en ataques al activismo que lucha por estos derechos, que es una lucha democrática, una lucha de felicidad, de construcción de ciudadanía muy seria, y la verdad es que esperemos que paren la mano y que Michetti, la verdad que lo que esperamos es escuchar a Michetti y no ver cómo dilata y alienta todo esto que está pasando. Tiene que estar hablando para decirle que paren con los niveles de violencia y agresión.